ser de mis días dueño. Apaga luz, mi voz va a entrar a pelo. Tiro de brazo porque ayer se rompió el remo. La conciencia sube al ritmo del desempleo. El capital es chungo, pero no tonto. Generaciones dormidas bailan su tango. Globalizar el derecho hará mundo redondo y no cuadrado, siempre con el sur de fondo. Tres cuartas partes de la población pasa hambre. El resto a dieta, maldice, buques gigantes. Es de mientras, cazando elefantes. La Kirchner roba lo que le habían robado antes. Loco, ¿tú qué dices? Yo ya no perdono. La premisa está clara, súbete de tono. Pasamos de aquí, se cabe a presión. El no hacer nada ya no es cómodo. Si espera peor, construyamos un sitio mejor. Sitio mejor, un sitio mejor. Sitio mejor, un sitio mejor. Sitio mejor, hablemos de todo, hablemos de raíz. La hipocresía regenta el país. No me lo dice negro, es gris, ya hace pan. Dice esta vida no es para ti. Una facha alemana me llama no productivo. Desde que curro pago horas de mi bolsillo. La pasta la sigue teniendo el caudillo. Somos punteros en fútbol y bombas de racimo. Háblame de hospitales, suprimiendo camas. Mojas malvadas, venta de niños. Del lado de que la iglesia está politizada. El objetivo es que el obrero esté dividido. El inmigrante deja tres veces más de lo que gana. Recortan en tu educación porque sale cara. La justicia tiene precio, puede ser comprada. Hagamos algo ya, contra lo establecido. Despierto, mira, aprendo a vivir.